declaré en principio de un sicario colombiano que habría hecho un homicidio en Perú, por lo cual, pero había sido detenido en la ciudad de Salta por otro, una tentativa de homicidio por la que habría sido contratado. Y bueno, y en la investigación de la policía de Salta surge de que también está aquí involucrado un homicidio en Perú, por lo cual esta persona está siendo investigada en este caso, ¿no?